llames cuando estoy contento. Me gusta olvidar que voy perdiendo. Me has pensado cuando estabas lejos. Me has pensado en algún cuerpo ajeno. Duermo siempre sobre un sueño roto. Fijo a diario que no veo tu rostro. Y sonrío cuando olvido todo. Y sonrío cuando olvido todo. Ya no me llames, que no es momento. Ya no me llames, me está doliendo. Quiero esconderme detrás del miedo. Quiero dormirme sin tus recuerdos. Ya no me llames, quiero soltarte. Ya no me llames, hazlo más fácil. Vivo intentando dejarte a un lado. Cuando lo hago, ya estás llamando. No me llames cuando estoy contento. Me gusta olvidar que voy perdiendo. Me has pensado cuando estaba lejos. Me has pensado en algún cuerpo ajeno. Duermo siempre sobre un sueño roto. Finjo a diario que no veo tu rostro. Y sonrío cuando olvido todo. Y sonrío cuando olvido todo. Y sonrío cuando olvido todo. Y sonrío cuando olvido todo.